Bueno, ¿cómo estás, Elías? Muy buenas tardes. Nehuen, Maxi y Juan te saludan desde acá, desde Radio UNE de Villa Yardino. Bueno, saludos, muy buenas tardes para todos ahí, los tres y toda la audiencia. Bueno, la consulta es esta. Bueno, la verdad, veíamos ahí que te habías quedado con la vuelta del Hotel Edén, principalmente. Bueno, ¿qué es lo que te pareció la carrera? ¿Cómo la viviste? ¿Qué es lo que te pareció el evento en sí y la carrera en particular? La viví, la verdad, muy intenso después de todos estos 2 años encerrado. He podido participar anteriormente, pero la carrera en sí siempre ha llevado corredores muy buenos. La falda ha llevado. He tenido la oportunidad de correr muchos años ahí, la clásica que se hacían, la vuelta esa. Y este año he ido con la cabeza de que sabía que era intensa la carrera, pero nunca me imaginé que iba a subir hasta la banderita. Creo que le dio la frutilla del postre eso. ¿Vos estás habituado a correr estas distancias, esta cuestión de montaña? ¿Te especializás en otro tipo de disciplina o te quedaba bien esta disciplina? Por el tiempo que hiciste, parece que te quedaba bien. No, sí, me queda bien, corro distancias largas de montaña y por eso te decía que fui a correr, a estar intenso, a ser intenso durante la primera parte porque sé que la carrera era rápida. Me imaginaba el subir un poco porque he leído que tenía un poquito de desnivel, sabía que era de montaña, aparte porque lo especificaban en el, ¿cómo es que se dice? En el informe de la carrera, en el cronograma, todo decía que era 8 de calle, 8 de montaña. Me imaginaba que íbamos a subir por el sendero tradicional, que después me encantó la parte, obviamente en ese momento la fui sufriendo, la primera parte a subirla, pero me encantó subir así, que no sea tan clásico y después bajar por el sendero clásico. Eso creo que me gustó mucho más y obviamente ahí es cuando mejor me acomodé. Bueno, Elías, muy buenas tardes, habla Nebuen. Te quería preguntar, más que todo, es justamente vos como competidor que viene con trayectoria en este tipo de disciplinas, ¿qué es lo que vos decís, por ejemplo, en el medio de la carrera, cuándo acelero, cuándo freno y cuándo mantengo el ritmo nomás? ¿Cuándo? Y después, ¿no? En el momento de explosividad, ¿cuándo surge, ¿no? Esa estrategia o ese planteo que uno tiene para estar dentro de los primeros lugares, ¿no? Muy buena pregunta, che. Y eso lo voy manejando el terreno, como vos decís, y después los competidores. Creo que entre competidores, que los competitivos, que somos los competitivos, ya nos conocemos acá en la provincia, nos conocemos, así que sabía que la carrera yo la hice en la primera parte. La primera 8 kilómetros, yo creo que la he ganado la carrera, porque salí muy rápido y después la idea era mantener en la subida, que creo, me considero subir bastante rápido. La idea era subir relajado, tranquilo, sabiendo que tenía una ventaja y se dio como lo planeé. Hay en otras ocasiones que si era al revés, primero se subía y después se bajaba y eso era, viste, cuestión de estar ahí, lidiar también con el clima, lidiar con que en esta oportunidad fue el sol, el sol en una parte abajo soplaba lindo el viento, pero al estar allá arriba en la montaña, por la ladera, no corría un viento y era tan sofocante que te ahoga. Creo que eso le ha pasado factura a varios corredores. Soy de observar mucho, soy muy muy metódico en ese tema de observar todas esas cosas que quizá que otro no lo hace y eso lo agrego también para mí de poder hacer una diferencia. Estamos hablando con Elías Acevedo, el ganador de la vuelta al Hotel Edén. Elías, ¿hace mucho que corres? Hace muchos años, sí, hace muchos años. Y para tener una idea, porque la verdad que uno los ve y lo que hacen es algo impresionante para alguien que empieza a correr o que hace alguna actividad física y que ve lo que cuesta. ¿Cómo es un día de tu vida? ¿Cómo entrenás? ¿Si hace doble turno, gimnasio? ¿Cuánto salís a correr en la semana? Para tener una idea y una dimensión del sacrificio que hacen, ¿no? Bueno, entreno de 6 a 7 días. La mayoría de la semana entreno los 7 días en la semana. Por ahí estoy muy cansado, es como que me doy un día que no hago absolutamente nada. Doble turno no lo hago por el ritmo de vida que llevo, de trabajo, familia. Así que hago un solo turno en el día, pero en ese turno lo hago de 20 kilómetros arriba. O sea que en la semana me estoy metiendo 140, 150 kilómetros semanales aproximadamente, con también en meses de pretemporada meto gimnasio 2 a 3 veces por semana también, y siempre estoy metiendo, más allá que hago el gimnasio, siempre meto algún kilómetro porque si no es como que me quedo trabado, ¿viste? Uh-huh. Mi metodología de entrenamiento, ¿no? Claro, claro. Y de acá en adelante, ¿qué es lo que viene? ¿Tenés algún calendario programado? ¿Cuáles son las próximas carreras que te gustaría correr? ¿Por dónde vas a andar? Ya estoy proyectando el año que viene. Creo que ya he corrido la carrera más importante que tenía, que era conseguir puntos ITRA dentro de la montaña, que son puntos que me dan clasificación internacional para poder participar en el extranjero, que fue en la Valhall de Villa General Belgrano. Y bueno, ahora es como que estoy haciendo menos kilómetros, estoy descansando como que este mes y medio a 2 meses quizás me llevará un poco de más relax, más tranquilo, terminar la escuela con todos los chicos también en mi familia, ¿no? Se viene para todo, creo que es el trabajo. Uh-huh. Y 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses, creo que me estoy por relajar un poco y a empezar a arrancar de nuevo pretemporada para lo que va a ser el año que viene, en busca de esos puntos ITRA, nuevamente en alguna carrera argentina, que me dé esos puntos que estoy necesitando para poder viajar y representar a la Argentina en el extranjero. ¿Y a dónde? ¿A dónde? No sé, porque el calendario, digamos, es amplio a nivel internacional. Digo, ¿tenés algún punto que te gustaría ir? Sí, se corre en el sur en el mes de marzo, en el mes de abril se corren, hay 2 carreras en el mes de, una en el marzo y una en abril, así que estamos buscando también ahí la posibilidad de querer participar en las 2 carreras. Si nos da el cuerpo para ir y el bolsillo para ir a representar a las 2 carreras, sería un golazo para mí, ¿no? En una forma de decir que quiero abarcar mucho. Tengo mucha hambre por ahí y bueno, lo quiero hacer las 2 veces. ¿Todo lo bancás de tu bolsillo, Elías, o hay algún auspicio, hay alguna gente que te da una mano, algún municipio, alguna cosa? No, todo, a todo pulmón. No tengo nadie quien me banque, siempre lo hice solo, no soy de quejarme, qué sé yo, sé cómo es en mi Argentina, lo digo siempre, porque vivo acá, en mi país, y se vive así, ¿viste? Es como desvalorizado el deporte. Si no es fútbol, no existe, pareciese que no existe otro deporte. Pero no soy de quejarme, de decir, che, no me ayuda, porque si no me quedaría sentado a mirar tele en mi casa. Así que busco posibilidades de todos lados para poder conseguir unos pesos, para poder inscribirme, para poder viajar, para bancarme la suplementación, alimentación, zapatilla, indumentaria deportiva, y más lo que conlleva la montaña y que conlleva mucho gasto de alimentos, de diferentes cosas, chaleco, campera, ¿viste? Es muy diferente a la calle. Claro. Que la calle por ahí, por la calle, en ese momento te puede poner una zapatilla, una calza, un rompeviento, y la montaña no es así, ¿viste? La montaña necesita una mochila, necesita algunas comidas que tenés que ir llevando, es como un poquito más caro, digamos. Bueno, Elías, felicitarte por la carrera aquí de La Falda y bueno, por llevar adelante esta carrera que de tu vida, digamos, de atletismo. Sabemos lo difícil, lo duro que es. Aquí, bueno, en la zona hay muchos corredores, ¿no? Porque la superficie lo permite, pero la verdad que hacen un esfuerzo muy grande y muchas veces son muy poco reconocidos. Te iba a preguntar eso, ¿en las carreras te reconocen, los invitan, les permiten no pagar la inscripción en carreras de cierto nivel para que ustedes vayan o no hay de eso? Sí, hay eso, la gente, creo que el público lo reconoce y los organizadores también nos reconocen, así que en los últimos años he recibido invitación de varias carreras, al cual tuve que elegir y algunas decir que no, porque no puedo correr mucho tampoco, viste, para no desgastarme. En ese sentido me cuido, porque siempre pienso y digo, si no me dan nada, tampoco me voy a romper. Entonces no es que desprestigie a la otra carrera, pero sí la tengo que elegir para no correr tanto, para no desgastarme o lastimarme. Claro. En ese sentido, sí, en muchas carreras me han reconocido el sacrificio, como vos decís, al cual lo conozco a Juan Chávez ahí en de La Falda, o sea, un hombre que eternamente la ha luchado y creo que hasta el día de hoy no... De alguna empresa no ha tenido ese reconocimiento, pero sí de la gente, lo conozco. Conozco muchos chicos de La Falda, de la zona ahí, que andan bien, que anduvieron bien, y hay muchos que siguen participando en carreras, ¿no? Pero el reconocimiento de la gente tengo que agradecer. Siempre digo que soy un fanático y la gente me dice que soy atleta. Así que esas cosas, ¿viste? Ese reconocimiento de la gente... querería que a todo, no solo a mí, ¿no? A todo corredor que anda fuerte le hace bien para que sigamos incentivando, ¿no? A la hora que nos da un aliento, unas palabras. La verdad que eso sí, eso por lo menos, eso logramos por lo menos. Bueno, Elías, yo te digo que te tengo agendado como Elías Acevedo, atleta. Así que... te tengo agendado así. Muchísimas gracias por esta charla, estos minutos, felicitaciones por la labor y bueno, mandarte un abrazo, sea ahí que tenemos gente conocida en común en Villa Carlos Paz, así que mandarle un abrazo grande también a la gente cercana. Sí, Nebuen. Para que la gente sepa o lo quiera seguir, ¿tenés alguna, bueno, el Facebook o alguna otra red para que te puedan seguir, para que puedan ver por ahí cuando quieras hacer alguna carrera? Sí, tengo Instagram, aparezco como Jaguar85. Ahí te seguimos. Y bueno, también muchísimas gracias a ustedes que por tomarse el tiempo y llamar y darle difusión a este deporte madre. Ojalá que se siga haciendo en esta metodología la carrera de La Falda, que creo que los años que he participado ha sido el año más lindo, se lo dije personalmente a los organizadores. Feliz, contento por la gente, también el calor de la gente que me recibió ahí y saludo para todos los que me están escuchando y que me conocen también, ¿no? Un abrazo grande, Elías, felicitaciones. Igual para vos, otro, hasta luego, buenas tardes.